Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Felicitamos a las y los periodistas de nuestro país en su día, ya que respetuosamente forman parte y difunden la verdad al pueblo. Se consolidó hoy como un hito revolucionario que la actualidad se afianza para ganar la batalla comunicacional en las plataformas digitales. A las y los que aquí laboran, feliz día. Quien les habla, Lizdé Ramos, en los controles nos acompaña Kaydwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro recuerda a Salvador Allende a 108 años de su natalicio. Incremento nivel de agua del Guri sube progresivamente. Congreso de la Patria, capítulo Comunicación, toma hoy los espacios del Teatro Teresa Carreño. Inauguración, arrancó el Festival Mundial de Poesía con versos dedicados al pueblo colombiano. Cultura. Reconocimiento, Alba Ciudad 96.3 FM obtiene premio Fabricio Ojeda al mejor medio de comunicación alternativo o comunitario. Desde Uruguay, para generar divisas, Venezuela propuso creación de industria cultural del Mercosur. Filarmónica Nacional ofrece concierto por La Paz este lunes. Si me riera bravo, la poesía será llevada a comedia musical el próximo viernes. A partir del 1 de julio, La Traviata retumbará en las Ríos Reina del Complejo Cultural Teresa Carreño. Cultura al Día. Y este 26 de junio se cumplió 108 años del natalicio del presidente chileno Salvador Allende, quien fue el primer mandatario que intentó instaurar el socialismo en esta nación por la vía democrática. Al respecto, el jefe de Estado venezolano en su cuenta Twitter, @NicolásMaduro, expresó este lunes que Allende es ejemplo de lealtad y valentía, quien defendió la verdad con su vida. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, publicó la noche de este domingo nuevas fotografías que muestran el incremento del nivel del agua del embalse El Guri, ubicado en el estado Bolívar. La indicó el ministro, es superar 271 metros sobre el nivel del mar y actualmente los niveles de la central hidroeléctrica no llegan a las compuertas del aliviadero. En este sentido, Mota Domínguez instó al pueblo venezolano a continuar con el uso racional de la energía eléctrica y el agua. 12:07. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A propósito de celebrarse este 27 de junio, el Día Nacional del Periodista, se desarrolla en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño el Congreso de la Patria, capítulo Comunicación, el cual reunirá medios comunitarios y alternativos. Uno de los invitados internacionales para este evento es el periodista, escritor y docente argentino Luis Bilbao. Prefiero llamarlos periodistas revolucionarios, es decir, periodistas que no están en el mecanismo de sustentación del sistema. No ha habido, que yo sepa, jamás un encuentro de estas características. Y por lo tanto, creo que más allá de los detalles que va a tener y de la eventual participación de invitados extranjeros, que va a producir como una suerte de rayo, por cierto, en los periodistas venezolanos. Pero yo creo que va a ir mucho más allá, porque estamos viviendo un momento muy particular de la historia mundial y de la historia latinoamericana. ¿Qué es eso que puede dar respuesta a esta situación? La revolución socialista. ¿Dónde está el eje de la revolución socialista hoy en el mundo? En Venezuela. Por eso Estados Unidos está empeñado en derrocar al presidente Nicolás Maduro como primer paso. Este encuentro, que reúne a más de 400 medios y alrededor de 800 comunicadores populares de nuestro país, tendrá transmisión en vivo por los canales 2004 de la Televisión Digital Abierta TDA y el 407 de CanTV Satelital. Por todo lo alto comenzó este domingo el 13º Festival Mundial de Poesía Cuando Roza la Tierra, que en diferentes estados del país, como Lara, Zulia, Falcón y Caracas, congregaron a bardos y poetas en uno de los eventos más importantes de la literatura nacional. Así lo destacó el ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez. Estoy muy emocionado, como las 2.500 personas que asistieron a este recital, por la puesta en escena del maestro Miguel Issa y sobre todo por la participación de 12 países que estuvieron presentes hoy en este recital, trayendo lo mejor de su poesía, lo mejor de su verdad que es una verdad que nutre a todas las verdades del mundo. Este recital estuvo dedicado hoy al pueblo colombiano porque comenzaron a partir de hoy a escribir una nueva historia para este país y para América Latina, una historia de paz y de justicia, una historia donde la política y la poética y la ética recobran su lugar central, y por eso quisimos, además de estar haciendo este festival con el hermano Festival de Poesía de Medellín, quisimos llevar todas estas voces, todas estas palabras como un abrazo para los niños, para las niñas de Colombia, que insisto, están comenzando a escribir un nuevo porvenir para ese país y para Venezuela. La actividad se desplegará por todo el territorio nacional con cerca de 465 actividades en plazas, teatros y parques a cargo de 130 poetas venezolanos y 48 internacionales. Toda la programación puede ser consultada a través de su sitio web www.festivalmundialdepoesia y en la cuenta @poesiaypaz de la red social Twitter y en la plataforma Facebook como Festival Mundial de Poesía. 12:10. Cultura. Y nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM fue merecedora del premio Fabricio Ojeda 2016 al mejor medio de comunicación alternativo o comunitario de radiodifusión. También fueron anunciados los premios municipales de periodismo Guillermo García Ponce y Aristides Bastidas, entregados por el Consejo Municipal de Caracas. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En la ciudad de Montevideo, Uruguay, se llevó a cabo la reunión de los ministros de Cultura del Mercosur. Al respecto, el titular de este despacho venezolano, Freddy Ñáñez, propuso generar desde el bloque la venta, edición y auspicio de bienes y servicios culturales, así como una industria cultural de dicho organismo. Ñáñez informó que en el evento de Mercosur Cultural, se hizo entrega de la propuesta como patrimonio la geografía del cimarronaje, cumbes, quilombos y palenques. Y asimismo, la delegación venezolana presentó el programa de actividades previstos para la presidencia pro tempore del bloque que asumirá el país en el 2016, conjuntamente con la UNASUR. 12:12. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y como parte de la programación del 13º Festival Mundial de Poesía, este lunes la Orquesta Filarmónica Nacional ofrecerá un concierto sinfónico por la paz en el Teatro Nacional. El repertorio a ser interpretado constará de 3 obras sinfónicas del joven maestro José Agustín Sánchez Páez, quien será el director invitado de la Filarmónica en este encuentro. Discursos de paz, Salsa en tiempos de guerra y La leyenda del Silbón serán las piezas que el público podrá disfrutar de este concierto a partir de las 5 de la tarde en el recinto cultural ubicado en la Avenida Lecuna de Caracas. La entrada es gratuita. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Continuamos con más informaciones sobre la cita del verso y la prosa en nuestro país. En el Teatro Bolívar de Caracas se desarrollará una comedia musical basada en los poemas del joven José Leonardo Riera. Así lo informó Alvardo, quien destacó la participación de más de 20 artistas en escena. Invito a que disfruten este viernes comedia musical Si me riera bravo. La comedia se va a estrenar en el Teatro Bolívar de Caracas como parte del aniversario o el mes aniversario de la ciudad capital. Estará contando con más de 20 artistas en escena, entre bailarines, actores, poetas y músicos, entre los que se encuentra Florentino Primera, Sandino Primera, Amaranta Pérez, Robecta, Fly Sinatra, Guajari Meléndez, y muchos más. La invitación es que compre sus entradas desde ya en las taquillas del teatro y les esperamos para que hagamos de la poesía y el humor un hecho para reírse bravo. Si me riera bravo tendrá una función única el próximo viernes 1 de julio a partir de las 5 de la tarde en el Teatro Bolívar de Caracas. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro. 12:14. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Traviata, ópera del compositor italiano Verdi, llega al Teatro Teresa Carreño en Caracas con la participación del coro de ópera del recinto cultural. La obra, ambientada en París y sus alrededores, relata la historia de Violeta Valery, quien atraviesa por varias dificultades: riqueza, pobreza, amor, sacrificio, enfermedad y excesos. La cita es en la Sala Ríos Reina a partir de las 6 de la tarde este viernes y sábado, mientras que el domingo 3 de julio será a las 5 de la tarde. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del Teatro Teresa Carreño. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, el poeta José Quiaragua, quien escribió el poemario Un hombre llamado pueblo. Todo esto en el marco del Festival Mundial de Poesía 2016 que se realiza en nuestro país. Bienvenido, poeta, a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a este su programa Cultura al Día. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y para conversar sobre poesía y dar algunos detalles muy importantes sobre el desarrollo de una actividad aquí en nuestro país, una actividad para unir al pueblo, para dar un mensaje a los pueblos del mundo sobre la paz, sobre el amor y además sobre la gran dimensión espiritual del pueblo venezolano y particularmente sus poetas. Así es, háblenos un poco sobre ese trabajo que usted va a presentar en esta edición del Festival Mundial de Poesía. Bueno, allí estoy, voy a participar mañana en la Casa de Bello a las 2 de la tarde con William Osuna, con Nelson Guzmán y con otros poetas en un homenaje a César Solórzano, un poeta venezolano, un destacado hombre venezolano que, por cierto, estuvo 14 años preso en la Cuarta República, y vamos a estar conversando sobre revolución y poesía. Es un tema muy, bueno, muy en boga, pero un tema antiguo también. Sin embargo, ahí vamos a abordar esas maneras como la poesía se convierte en un decir colectivo y descifra en las aspiraciones generalmente muy profundas que no las percibimos de los pueblos por la lucha por una justicia y por la felicidad. Eso es mañana a las 2 de la tarde. E igualmente voy a participar en una lectura de poesía el viernes. Se llama Las Lecturas Nocturnas, allí en el Teatro Bolívar. Ahí va a estar el Catire Hernández de Jesús, Juan Calzadilla, Celso Medina. Ahí vamos a leer con poetas vietnamitas, con poetas de Irlanda, con poetas cubanos. Es una conjunción de voces, porque es un canto común de los pueblos del mundo con los poetas venezolanos. Así que, y bueno, hay innumerables actividades en toda Venezuela, en todos los sitios del país, porque la poesía como actividad, digamos, del espíritu, también reposa fundamentalmente en el pueblo, en el sentimiento del país, en el sentimiento y en el alma de los seres. Yo creo que la poesía, que es un acto, no es un acto inocente, pero en su mensaje tiene la mayor carga de inocencia posible. Así que es una serie de actividades donde vamos a participar, y yo cargo acá Un hombre llamado Pueblo y otros poemas de calle dedicados al comandante Chávez, por cierto, y Un sol reunido, un libro editado por El perro y la rana, y otros textos que voy a leer sobre el generalísimo Francisco de Miranda. Es realmente un homenaje al más universal de los venezolanos, como es Francisco de Miranda, por cumplirse los 200 años de su desaparición física. Miranda fue una personalidad fascinante, ¿no?, que estuvo siempre ligado a las luchas por la liberación de los pueblos. Así que es una fiesta de la palabra, una fiesta de la poesía. Eso, por supuesto, está organizado por la Casa de las Letras Andrés Bello, que la dirige el poeta William Osuna, bueno, conjuntamente con el Ministerio de la Cultura. Pero sí es un acto muy importante en momentos en el cual Venezuela se debate, Venezuela está defendiendo sus logros de un proceso que le abre la integración, le abre misiones, le abre la posibilidad de participar y de vivir a millones de personas. Bueno, eso es una gran vía que nos dejó un gran poeta llamado Hugo Chávez Frías, porque es el gran poeta debido a que él logró lo que los poetas añoramos, que el pueblo también sueñe. Y eso nos enseñó Chávez, nos transmitió esa gran fuerza telúrica, esa gran fuerza de la palabra y esa decisión sincera, porque la búsqueda de la verdad y la paz tiene que ser con la sinceridad de la poesía. Así es, bueno, son palabras de nuestro invitado de hoy, el poeta José Quiragua, quien escribió el poemario Un hombre llamado Pueblo, que lo tengo acá en mis manos. Hablemos un poco de ese hermoso trabajo, un poemario donde sale el comandante eterno, supremo, Hugo Chávez, con una fotografía interesante, El día de la lluvia. Pero aparte de eso, tienen muchas cosas importantes acá entre las páginas. La victoria perfecta. ¿Qué es la victoria perfecta? Bueno, la victoria perfecta es toda la conjunción de acciones y de esfuerzos que hace un pueblo para señalar una actividad permanente defendiendo, construyendo una segunda independencia. Estos fueron poemas que realmente se hicieron, si no en colectivo, andando en el colectivo. Hay una poeta amiga llamada Mayrin Moreno, que anduvimos en las marchas y recogíamos los decires, lo que la gente decía en las marchas, en las manifestaciones durante uno o dos años. Y entonces esa experiencia la llevamos a los textos. Entonces ahí están prácticamente poemas de la calle, pues, lo que él habla del pueblo, lo que la gente quiere que le digan. Fuimos a la Plaza Bolívar y la gente le leímos poemas a algunos, y por cierto estaban unos periodistas ingleses y ellos estaban compartiendo con el pueblo allí reunido sobre lo que debería ser un poema en momentos de revolución. En este momento la poesía debe tener una gran carga para ser depositaria de una acción emocional y una acción amorosa, como en marchar para defender a algo que sabemos que es una salida para buscar la dimensión exacta de un pueblo. Así es. Dentro del Festival de Poesía 2016, que vamos a disfrutar, que ya comenzó el día de ayer, también está una programación que es Versos y Letras de Paz. ¿Qué perspectiva tiene usted sobre este encuentro que están vinculando a Colombia? Bueno, hay algo que uno tiene que... uno debería entender que la poesía, el canto común de los pueblos, la poesía sirve de puente para los pueblos del mundo, y Venezuela y Colombia están hermanadas no solamente por lazos históricos, sino por sus pueblos. El pueblo llano de Venezuela y el pueblo de Colombia es uno solo. Esas fronteras, como decía el poeta Nasoa, son absurdas, no existe frontera, porque tú no puedes separar por la mitad del amor, tú no puedes participar, las labranzas, los ríos, pero entonces es el acto, digamos, de comunicar los pueblos, de hermanarlos, de sostenerle una permanencia del siglo a través de la palabra, a través de la poesía. Creo que la paz, que es lo que se está luchando tanto en Colombia como en Venezuela y en el resto de América, en ese ámbito la poesía juega un gran papel porque es el mensaje más puro que tienen los pueblos para decir su alegría, para hablarle a sus dioses, para demostrar sus tradiciones y sobre todo para manifestar el amor entre las personas. Yo creo que es muy importante hablar de paz en este momento en nuestro país y en Colombia, que ya vemos que se está firmando o se firmó algo en el papel, pero más allá del papel, el pueblo de Colombia quiere paz. Decir paz es lograr la justicia social. Decir paz es buscar la construcción de una sociedad igualitaria que le permita a la mayoría de la población o a toda la población desarrollarse, bueno, totalmente e integralmente, que tenga educación, que tenga comida, que tengan, bueno, la defensa de su ambiente, que tenga las condiciones para que un hombre pueda ser, como alguien decía, un hombre tiene que vivir feliz y siempre a la altura de su corazón. Así que los pueblos con la poesía deben alcanzar la paz y llevarla a la altura de su corazón. Creo que eso es una cuestión muy hermosa, que en estos momentos, cuando el mundo... Vemos el mundo, un sector se está despedazando, provocando guerra y tratando que nosotros en nuestras regiones nos convirtamos en enemigos, en carniceros y comencemos a pelear para ellos intervenir y quitarnos nuestro suelo, nuestros árboles, nuestros ríos, nuestros niños, nuestra historia. Bueno, nosotros estemos en festivales mundiales de poesía, en convocatorias de cantos comunes entre los pueblos, tanto en Colombia como en Venezuela. Esto es una demostración de que el tercer festival, decimotercer Festival Mundial de Poesía se corresponde con una idea hermosa de unión y de paz. Muy bien. Ese es el poeta José Quiaragua. ¿De dónde es usted oriundo? Bueno, uno no sabe de dónde es ya. En el caso mío, yo nací en el estado Bolívar, pero yo tengo 47 años aquí en Caracas. En una entrevista reciente allí yo decía que Caracas para mí es algo, bueno, que muchas veces uno no puede definir lo que ama cotidianamente, pero claro, uno trae los ríos de Ciudad Bolívar, el Orinoco inmenso, y 100 generaciones, porque mi apellido Quiaragua está registrado, en 1725 aparece en los primeros registros del Archivo Histórico de Guayana, pero sí tengo el orgullo, y por qué no decirlo, mi etnia peleó en la batalla de San Félix y yo creo que algunos fueron hasta Junín a pelear por la liberación del pueblo de América, porque allá el general en jefe, Manuel Carlos Piar, organizó las etnias, las misiones, porque mis antepasados, como la mayoría del pueblo venezolano, digamos, eran trabajaban la tierra, pues, trabajaban allá en las misiones. Y después de la batalla de San Félix, ellos lograron su libertad y ellos fueron incorporados un grupo en los batallones de los patriotas y anduvieron peleando por América Latina, digamos, hasta el sur, pues. Yo creo que eso es algo que nos... Yo lo digo porque es un acto colectivo. Todos los venezolanos tenemos un abuelo que ganara una batalla, un tío que estuviera defendiendo la democracia. Así es. Es la permanencia de nosotros los venezolanos, y ese es un relato que hay cuando entró la caballería nuestra a pelear en Junín, donde se peleó con armas blancas. Se sentía el rumor de la caballería nuestra porque era no solamente temida, sino era eficiente. Y en casi 45 minutos derrotaron ahí las tropas muy bien apertrechadas del Imperio Español. Como acaba de pasar al 21 de junio, pues, cuando la batalla de Carabobo, 24 de junio, perdón, la batalla de Carabobo. Pero bueno, en el fondo no es nada una acción que tenemos una constancia sobre lo bélico, sino que simplemente es un pueblo que defiende, ha defendido y defenderá siempre la paz con las armas más hermosas que son de la espiritualidad, pero con una certeza de que hay que vivir con dignidad, nunca esclavizado. ¿Cuánto tiempo tiene Quiaragua como poeta en trayectoria? Yo creo que toda la vida. ¿Desde toda la vida? Sí, toda la vida. Y si le agregamos el tiempo de Homero, muchísimos siglos, porque al fin y al cabo un poeta no tiene edad, un poeta se da por las lecturas que tenga. Si uno lee a Homero, está en Grecia, si uno lee a Shakespeare, está en Inglaterra, uno es heredero de una civilización que es el sumum poético que las literaturas del mundo van dejando, los poetas van dejando mensajes. Y bueno, eso es lo hermoso de la poesía, que no tiene fronteras como el conocimiento. Pero sí hay una permanencia, digamos, de uno cuando uno, yo creo que a los 16 años, yo tengo 68 años, parezco un hombre de 40, ¿no? Claro. Pero a los 14 años comencé a leer poesía, poesía china, poesía japonesa, poesía francesa, y en definitiva es mi actividad diaria leer poesía, mi respiración. Yo creo que eso me ha ayudado no solamente a vivir intensamente, sino a sentir también que debía, como en el caso de la zona del Hierro, donde yo nací, llevar a muchos planos la vida de los hombres en las huelgas, en la compañía, en lo que hacían, digamos, en sus quehaceres, en el río. Entonces hay poemas en el libro, en algunos libros, sobre ese transcurrir. Yo hablo de esa estadía por allí, por Guayana, donde el Orinoco, donde las hojas, donde los árboles, donde hasta la vegetación tiene unos colores diferentes. Mi padre fue en 1935 a la demarcación de la frontera, y él me contaba todas esas cosas que luego, cuando tuve la sensibilidad necesaria en mi razonamiento, entendí que Guayana es una tierra mágica, una tierra distinta, pero es de todos, de así nosotros, es, de los venezolanos y del mundo. Guayana es. Guayana es correcto. Así Guayana es. Bueno, estamos conversando con el poeta José Quiaragua, que mañana va a tener una participación. Reiteré la invitación a todo ese público que está en sintonía de Cultura al Día. Sí, a las 2 de la tarde en la Casa de Bello, que nos presentará el poeta William Osuna. Es bueno hablar de la labor incansable de William Osuna, de que al frente de la Casa de las Letras Andrés Bello está trabajando en el 13º festival. Ahí va a estar Julio Escalona, ahí va a estar, por supuesto, el homenajeado César Solórzano, ahí va a estar Nelson Guzmán, David Nieves va a estar presente, y vamos, bueno, acercarnos como en un conversatorio sobre la poesía y la revolución, que hay muchos temas y muchas cosas que se pueden hablar de una manera muy sencilla, pero muy atractiva para los que vayan, y esta es una invitación a todos los que nos están escuchando por Alba Ciudad. Así es. Bueno, que también somos merecedores del premio Fabricio Ojeda 2016. Alba Ciudad en definitiva ya es una emisora que es parte de la cotidianidad de Caracas. Alba Ciudad es la casa de los poetas, es la casa, digamos, la casa del barrio, la casa de los vecinos. Yo creo que es una particularidad muy, muy que determina esta emisora. Alba Ciudad, yo las veces que he venido para acá, y además los vecinos me cuentan que las escuchan, pero con un amor muy especial. Porque por aquí hay mensajes sensibles, hay, digamos, siempre una visión para armar ese gran mapa de colores que es la patria, pero a través de las palabras de Alba Ciudad. Así es, estamos contentos y compartimos nuestro galardón con los poetas, con esta semana que están rindiéndole honor a los poetas y a las poetisas internacionales y nacionales. Muchísimas gracias a José Quiaragua, que, bueno, escribió el poemario Un Hombre Llamado Pueblo, dedicado a nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Son las 12:32 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy, lunes 27 de junio 2016. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Kaidwin Hernández. Quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora, Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Las 12:32.

que su dolor calma al ver a sus hijos la cama de al lado. Se cree la mentira, el mundo ha cambiado. Se toma el café y se llena de ganas y ve su futuro claro en la ventana. Tranquilo sonríe y su dolor calma. Suspira y dice: levántate y anda. Toma de vez en cuando y fuma del vicio de la soledad. No puede olvidarse de su sacrificio. Trabaja y olvida la desigualdad. Y 47 minutos. La calle será siempre la escuela de la vida, la selva donde encuentras toda clase de animal. Contando sus historias, buscándose la vida, compartiendo una sonrisa, contando su verdad. Calle Luna, Happy Moonlight. Calle Sol, Happy Sun. Calle Luna, Happy Moonlight. Calle Sol, Happy Sun. Calle Luna, Happy Moonlight. Calle Sol, Happy Sun. Calle Luna, Happy Moonlight. Calle Sol, Happy Sun. La calle será siempre la escuela de la vida. Es el gran escenario donde vamos a actuar, aprendiendo las lecciones de nuestros semejantes. La calle es una escuela y una universidad. Calle Luna, Happy Moonlight. Calle Sol, Happy Sun. Calle Luna, Happy Moonlight. Calle Sol, Happy Sun. Calle Luna, Happy Moonlight. Calle Sol, Happy Sun. Calle Luna, Happy Moonlight. Calle Sol. Encontrar alegrías, también depresión. La calle es verdad, no es televisión. Siempre real como esta canción. Tan hija de la calle como tan hija del sol. La cuna del pueblo, testigo del amor. La selva de humanos, el mundo exterior. Camina el honesto, camina el ladrón. La escuela del aire, la ayuda calle y el sol. Calle Luna, Happy Moonlight. Calle Sol, Happy Sun. Calle Luna, Happy Moonlight. Calle Sol, Happy Sun. Calle Luna, Happy Moonlight. Calle Sol, Happy Sun. Encontraste al amor, encontraste todo, calle Luna, calle Sol. Se quedó tu pasado, ya se ve lo que viene, siempre cantando. Calle Luna, calle Sol. Calle Luna, Happy Moonlight. Calle Sol, Happy Sun. Calle Luna, Happy Moonlight. Calle Sol, Happy Sun. Calle Luna, Happy Moonlight. Calle Sol. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 50 minutos. Thank you. mirar el mundo junto a ti. Encontré en tus brazos una razón para vivir. Tus ojos, yo te amé. Y desde ese momento de ti me enamoré. De ti me enamoré. Encontré en tus labios los besos más ansiados. Y en cada caricia el deseo de el sentir. El deseo de sentir cada parte tuya. Por amor, borrando cualquier pena, sembrando ilusión. Tú eres el sueño más querido, amor. Te he esperado muchos años. Tú eres el eslabón perdido, amor. Tú eres el ser que está dormido y quiere sentir. Que hay mil razones para luchar y no hay error más terrible que el escapar. El escapar de lo que muchos llamamos la realidad y nos pertenece como un derecho a amar a una mujer clara y sencilla que me ha enamorado de la vida. Querido amor, te he esperado muchos años. Tú eres el eslabón perdido, amor. Tú eres el ser que está dormido y 53 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Por la vida buscando aparentar ser de otra clase, de raza social. No vas en bus, no vas en bus. Quieres tu luz, quieres tu luz. Acá en el sur. Y donde vayas, donde tú estés, es tu reflejo en la pared. En la pared. Porque tu entonces es verdad. te acuerdo. O-E-E-A. Yo miro para adelante, no miro para atrás. O-E-E-A. La patria es lo primero, la patria es tu mamá. O-E-E-A. Si tienes rabo en paja, se te puede quemar. Doce y 57 minutos. Sin música, la vida sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda. Melodías con alegría. Los coloquios necesarios. ¿Cree usted que Venezuela es una amenaza? Bueno, mi nombre es Luis Bolívar. Con respecto a la pregunta, Venezuela es una amenaza, pero una amenaza de paz a nivel mundial. Una amenaza de prosperidad. Es una esperanza para Latinoamérica, de desarrollo. El presidente Chávez lo complementó en el discurso que hizo en la ONU, cuando dijo que los imperios, que los pueblos estaban ya gastados de tantas guerras. ¿Y quién es el que hace las guerras? Estados Unidos. Mi nombre es Juan Carlos Pérez. Bueno, decir que Venezuela es una amenaza es más que una injuria. Yo considero que es la gran mentira que ha podido expresarse desde los Estados Unidos. La cuestión es que Venezuela tiene la mayor reserva petrolera del mundo. Estados Unidos tenía metido la mano en el petróleo venezolano y le quitaron de ahí la mano y se siente como que desubicado porque le movieron un poco el piso. Entonces es una situación bastante difícil. Nos vienen tiempos difíciles, nos vienen tiempos de lucha. Como decía el comandante Chávez, aquí no se rinde nadie. Aquí debemos seguir luchando por construir esta patria. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Los coloquios necesarios. El niño hace de las suyas. El niño es un fenómeno meteorológico que se da en el Pacífico. Su origen se relaciona con el nivel de la superficie oceánica y sus irregularidades en la temperatura. Este fenómeno trae consigo sequías e inundaciones de gran magnitud. Las consecuencias que originan el fenómeno del niño pueden describirse así. En condiciones normales, las corrientes atmosféricas desplazan ligeramente el volumen de agua del Océano Pacífico hacia la costa este. Pero, en las condiciones del niño, algunas corrientes atmosféricas quedan alteradas, disminuyen la intensidad en su dirección habitual, oeste-este, e incluso llegan a invertirse. Tal disminución de la corriente superficial repercute sobre la vida marina con significativas consecuencias. La irregularidad térmica de la superficie oceánica altera el clima habitual de las regiones afectadas, manifestándose con fuertes inundaciones y sequías. Por ejemplo, en zonas desérticas se desatan precipitaciones continuas y en las húmedas se invierte el fenómeno. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.